Bien, como decíamos entonces, al comenzar este recorrido, se cumplen en el día de mañana 26 años de la detención ilegal y la muerte de Andrés Núñez, que ocurriera un 28 de septiembre del año 1990, cuando cuatro policías de la policía bonaerense fueron a buscarlo a su casa allí en Villa Elvira y se lo llevaron detenido ilegalmente, allí lo torturaron hasta su muerte y lo hicieron desaparecer. Entre estos policías estaban el sargento Jorge Alfredo González, el oficial Pablo Martín Jerez, José Daniel Ramos y Víctor Rubén Dos Santos. En 1995 se encontraron los restos de Andrés Núñez a partir de, bueno, del arrepentimiento de uno de los policías. Habían trasladado su cuerpo a una estancia ubicada en General Belgrano, a 100 kilómetros de La Plata, para borrar todo rastro del crimen. Se cumple mañana, decía, 26 años, y para repasar de alguna manera esta historia estamos ahora en comunicación con Ernesto Ferreira, uno de los abogados de la causa. Buenas noches, Ernesto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, decía que han pasado ya 26 años, Ernesto, de lo ocurrido con Andrés. ¿En qué situación está hoy la causa? Bueno, mira, antes que nada hay que ponderar la lucha incansable de Mirna Gómez, que es la compañera de Andrés, sí, que todo este tiempo ha cargado a sus espaldas una lucha incaudicable contra la impunidad. La causa está en estas condiciones. Hay dos personas que están condenadas con sentencia firme, sí, a prisión perpetua, que son Víctor Dos Santos y Alfredo González. Lamentablemente, por cuestiones de las leyes vigentes en aquel tiempo, más allá de que es la condena más grave que se puede recibir, están próximamente en condiciones de comenzar a gozar de algunos de los derechos que tienen los condenados, como salidas transitorias y demás. Nosotros hemos hecho algún planteo para cuestionar esas salidas, pero en la provincia de Buenos Aires la víctima o el procurador damnificado no tienen injerencia en la etapa de ejecución. Por el momento esa es la respuesta que hemos obtenido a estos cuestionamientos. Respecto de Ramos fue declarado inimputable hace muchísimos años ya, con lo que a su respecto no va a haber consecuencias penales. Es el que, como vos bien decías, de algún modo se quebró y provoca el esclarecimiento del caso. Y después está la situación de dos policías. Uno es Pablo Jerez, que sigue prófugo después de todo este tiempo. Y el otro es Luis Ponce, que está a la espera, en prisión preventiva, a la espera del juicio oral, después de casi dos décadas de estar prófugo y que se lo encontró casi por casualidad en el sur. Él había tomado una identidad falsa y se lo estaba buscando a una persona que había tomado ese apellido por un delito de lesa humanidad y se lo encuentra de casualidad. Después se descubre que su identidad no era la que había asumido, sino Ponce, se lo vincula a esta causa, porque tenía pedido de captura, y entonces estábamos esperando el juicio oral que, si todo marcha bien, podría hacerse o a fines de este año o con toda seguridad a principios del año que viene. ¿Sí? Después hay un grupo de policías que no están demasiado mencionados, pero que sería una especie de jerarquía intermedia con algún tipo de responsabilidad. En cuanto a estos policías, lo importante es que la Corte Provincial, en algún momento cuando se pretendió la prescripción de la causa, dijo que, perdón, dijo que estos delitos eran una grave violación de los derechos humanos y que no podían prescribir. Adoptó la misma doctrina que en el caso Bulacio, seguramente ustedes lo recordarán, sin perjuicio de que acá hay un tecnicismo, que es que no se considera ni el caso de Andrés ni el de Bulacio como el delito de lesa humanidad. Digamos que los tribunales lo que dicen, y me parece que es correcto, que desde que volvió la democracia no hay un plan sistemático de aniquilamientos, ¿no? Claro, pero sí, y tienen los mismos efectos jurídicos, sí puede haber graves violaciones de derechos humanos que impidan que se apliquen institutos que conduzcan a la impunidad. Claro. Bajo procedimiento de que si vos querés prescribir o cerrar una causa sin establecer, a través de una investigación seria, qué ocurrió, el Estado argentino sería responsable ante el sistema interamericano. ¿Sí? Esa es la cobertura que felizmente tenemos respecto de que el paso del tiempo no puede clausurar la investigación. ¿Sí? Por supuesto que tanto Ponce como Jerez, aún Jerez prófugo, han pretendido la prescripción por todo este tiempo que ha transcurrido, pero se les ha dicho que no en todas las instancias, y por eso es que se puede hacer el juicio oral, por lo menos respecto de Ponce. Respecto de Jerez, claramente, mientras no se lo encuentre, esto es imposible, no hay juicio en ausencia en nuestro proceso penal. Por eso desde siempre Mirna ha pedido que se active seriamente la búsqueda de Jerez. Hay gestiones para que tanto organismos provinciales, nacionales, como hasta aún internacionales, activen esta búsqueda, por ejemplo, a través de estímulos hacia recompensas por datos, etcétera. Eso tiene que ver con la búsqueda de Jerez. En síntesis, digamos, para resumir, tenemos en parte el caso esclarecido con condenados con sentencia firme. En parte un juicio a realizarse en pocos meses respecto de una de las personas imputadas, y un ámbito de impunidad sobre el que hay que trabajar para, sobre todo, evitar lo que algunos llaman la impunidad biológica, ¿no? Que es que el paso del tiempo hace que estas personas terminan sus vidas sin haber respondido nunca ante la justicia. Uh-huh. Ernesto, entonces tenemos, decías, dos policías condenados, un policía prófugo y un juicio oral que estaría comenzando este año. Yendo por parte, digo, me gustaría saber, en principio, algo más sobre Luis Ponce, porque hemos leído que que fue procesado en la causa de Andrés Núñez, pero también hemos leído que había sido requerido en su momento por delitos de lesa humanidad en la causa 271, que es una causa residual de la Comisaría Quinta, por el secuestro de Jorge Julio López en 1976. Sí, en rigor, lo que yo conozco de ese caso es que recientemente un juez federal acá de La Plata lo ha sobreseído. ¿Sí? Sobre esta causa. Sobre esta causa de delito de lesa humanidad. Ajá. Lo que sí te puedo agregar es que no me sorprende, digamos, que con esa imputación, ubiquémonos en el tiempo, si año 90, habían transcurrido solo 7 años desde la restauración de la democracia, de algún modo la policía bonaerense trae la inercia de los grupos de tareas de la dictadura. Ajá. Y lamentablemente, bueno, Andrés fue víctima de esa inercia. Aun cuando no fuese planificado desde las más altas esferas del Estado, pues si no hay responsabilidad, me parece decir eso, sí había, digamos, patrullas perdidas que seguían trabajando bajo esos mismos parámetros, bajo esas mismas premisas. Claro. ¿Sí? Sí, desde la ilegalidad, muchas veces con complicidades. Vos pensás que al principio de la causa de Andrés se llegó a llamar a indagatoria informativa a decenas de policías, con lo que se genera una tonelada, por decirlo metafóricamente, de papel, que era el modo de encubrir los auténticos responsables. ¿Sí? Porque las primeras, hay como 2.000 fojas que te diría que no sirven para nada, que eran maniobras distractivas. ¿Sí? Así que si no hubiese sido por esa declaración, ese arrepentimiento de Ramos, la causa hubiese seguido casi esa misma línea, ¿no? Sí, hubiese seguido acumulando papeles, pero no se hubiese investigado absolutamente nada. Sí, porque había un pacto de silencio entre los involucrados. Claro. ¿Sí? De algún modo, lo que se ha establecido y lo que surge del expediente de conversaciones entre ellos es que a Andrés se les fue la mano, digamos, en la picana, en la tortura, y que cuando se dieron cuenta ya era tarde, y que después trataron de encubrir todo lo que habían hecho, vía rehacer el libro de guardia para que no quedase constancia del ingreso, etcétera. ¿Sí? Una aclaración que te quería hacer, nosotros, conjunto con Manuel Gullú, somos los defensores de Mirna por una decisión del defensor de La Plata, general, designarnos siendo defensores oficiales cuando Bacés, el doctor Ortel y Mirna no tenía recursos para costearse un abogado particular. Esto forma parte de una política de la defensa pública en casos muy excepcionales, pero que permiten que la defensa pública asuma el rol de proveedor damnificado. ¿Sí? Esto para que se sepa desde qué lugar nosotros estamos actuando. Claro, sí. Sí. Con respecto a Jerez, Ernesto, te pregunto, sigue prófugo, han pasado 26 años, la justicia, el poder político, no supo, no quiso o no puede encontrarlo. Mira, yo no te puedo, lamentablemente, dar una respuesta concreta a ese punto. Sí, te puedo decir que hay un incidente. ¿Se lo está buscando hoy? Yo, digamos, formalmente sí, materialmente lo desconozco. Uh-huh. Hay un incidente de búsqueda, nosotros hemos hecho aportes de algunas puntas como para intentar dar con su paradero. Lamentablemente también es verdad que nosotros no podemos salir a buscarlo en el terreno, ¿sí? Eso es responsabilidad de las instituciones de seguridad. Si lo hacen o no lo hacen, bueno, son los responsables de esas instituciones los que deberán responder por la aparición o no aparición de Jerez. Uh-huh. Claro, decíamos que en 1995 apareció aparecieron los restos de Andrés por el arrepentimiento de este policía. En la estancia donde trasladaron, donde apareció y donde el cadáver de Andrés, pertenecía a un pariente de Pablo Jerez. Sí, era una estancia de General Belgrano, estaba aparentemente escondido bajo un tanque y ahí interviene el equipo argentino de antropología forense para identificar a Andrés. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es que se pudo dar con la identidad. Uh-huh. ¿Sí? Volviendo al tema de la búsqueda de Jerez, es uno de los reclamos de la familia, más persistentes, ¿no?, de Mirna. Claro. Sí, Mirna, uh-huh, Mirna especialmente siente que la búsqueda no es todo lo eficaz que podría ser. Uh-huh. Ella tiene sospechas que nos transmite acerca de que hay una cierta connivencia o un dejar hacer o no activar efectivamente la búsqueda. Nosotros, periódicamente reactivamos gestiones ante organismos provinciales, nacionales, intentando que esto se reactive genuinamente. También tenemos limitaciones, yo no puedo faltarte la verdad en ese punto, ¿sí? Pero bueno, sí hacemos gestiones para que la búsqueda se reactive y que se haga una búsqueda con algún nivel de seriedad. Claro. Y, uno ha visto en el expediente que Jerez, a un prófugo, ha firmado escritos en algún momento. ¿Sí? Se supone que los prófugos no pueden tener ningún tipo de contacto con la justicia, no se les puede contestar nada. El prófugo, hasta que no está derecho, sus peticiones no valen. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, esa es la situación, básicamente. Nosotros, desde el programa unificado, lo que tenemos es una estrategia procesal de ahora poner todas las energías en el juicio de Ponce, uh-huh, ¿sí?, que es lo que tenemos más próximo, uh-huh, y después, paralelamente, al mismo tiempo, reactivar este grupo de policías intermedios, ¿sí?, y al mismo tiempo intentar que la búsqueda de Jerez continúe. Lamentablemente, la causa de los policías llamados así intermedios está un poco empantanada porque hoy en día no tiene juez. La última juez que había se excusó por una cuestión vinculada con una decisión que ella tomó, que la Cámara revocó, y estamos ahora en la búsqueda de algún juez que acepte o no acepte esa excusación. Uh-huh. Lo peor que puede pasar en un proceso es que comiencen esta ronda de excusaciones, uh-huh, porque eso hace que la causa se paralice. Uh-huh. Así que ustedes están, más allá de lo que decíamos, de que la familia Mirna está reclamando que... bueno, que se arbitren los medios necesarios para detener a Pablo Jerez. Ustedes, están todos enfocados en este juicio que estaría comenzando este año. Nuestra intención es que sea este año, uh-huh, o en el peor de los casos, a inicios del año próximo. Uh-huh. También hay que decir, hay que ser justo, uh-huh, la Cámara Penal que se va adelante el juicio está haciendo todos los esfuerzos de agenda para poner el juicio este año, pero hay algunas complicaciones. Uh-huh. Esta causa, por la fecha del hecho, se rige por el viejo Código Joffre, es como una causa de transición, ¿sí? Entonces, quienes la juzgan son los camaristas en un juicio oral de única instancia. Y por la intervención que han tenido los camaristas en el juicio de Dos Santos y de González y demás, ya no pueden integrarse, ¿sí?, con los camaristas de la planta, estable. Y se tiene que integrar con un juez de un tribunal. Y eso, lamentablemente, complica mucho la agenda, porque no es sencillo que un juez de tribunal tenga tiempos libres como para, por fuera de la agenda de su tribunal, intervenir en este. No sé si he sido claro. Sí. La justicia penal platense, en su agenda de juicios, está muy recargada, más allá de que hay un intento de gestionar eficientemente el tiempo. Pero bueno, está difícil encontrar un resquicio para poder hacer este juicio, que hay que también agendarlo con responsabilidad. Uno no puede hacer este juicio en dos días. Son, uh-huh, muchísimos testigos, uh-huh, con lo que hay que encontrar un espacio de entre 15, 20 días concretos, hábiles de juicio oral, como para poder llevar adelante con seriedad, con buenas perspectivas, este proceso. Y conseguir ese margen para todos los jueces no es sencillo. Uh-huh. Así que bueno, el caso, este juicio estaría comenzando o a fin de año o este a principios del año que viene. Primeros meses del año que viene, sí. Procesalmente la causa ya tiene la prueba ofrecida por todas las partes, la Cámara ha resuelto sobre la prueba, nos ha pedido que depuremos el listado de testigos, esto se ha hecho. Imagínense que lamentablemente con el transcurso del tiempo hay testigos que han fallecido, otros que son inubicables, ¿sí? Claro. Cada parte tiene su estrategia en cuanto a qué testigos son indispensables para llevar adelante el proceso, ¿sí? Pero bueno, estamos en esa faena. Mientras tanto, Luis Ponce, quien había sido detenido casi, podemos decirlo, de casualidad, ¿no? Sí. Está hoy, detenido con prisión preventiva. Sí. Ernesto, finalmente quería preguntarte qué significa el caso Núñez en este caso. Vos hablabas del caso de Andrés como un símbolo, ¿no? De las continuidades de las prácticas represivas, con que la maldita policía bonaerense de la dictadura siguió, actuando durante la gestión de Eduardo Duhalde, en principio en aquellos años 90, después del caso de Andrés, unos meses después supimos de Bulacio, que vos mencionábamos, unos años después también conocimos el caso de Miguel. Digo, ¿en qué lugar ubicás este caso de Andrés Núñez en este marco de violencia policial e institucional en nuestro país? Sí, en rigor es un eslabón trágico de ciertas persistencias de prácticas policiales, institucionales, aberrantes, que deben ser desterradas y que con otras formas y con otras modalidades, en algún punto, insisto, con rupturas y con continuidades, hoy en día también por ahí enfrentamos, digo, casos de gatillo fácil, casos de causas fraguadas. Hay avances y retrocesos, tampoco uno puede ser maximalista o pretender que está todo mal, pero tampoco puede ser ingenuo. Claro. ¿Sí? Lo que digo es, lo ocurrido en aquella época estaba en el marco de, insisto, creo yo, la inercia de los grupos de tareas. La realidad de hoy es otra. Digo, hay continuidades, pero también hay rupturas. No, perdóname, no quería dejar de mencionar que el 1 de octubre, el sábado, hay unas jornadas. Hay una jornada, sí, nos contaba Mirna. De memoria y de protesta que se van a hacer en la plaza de 13 y 60, de las 14 a las 17 horas. Va a haber ahí música, va a estar la presentación del libro de un tal Núñez, de Pablo Morosi, va a estar Mirna mismo. Quien quiera interesarse del caso, conocer un poco más sobre el tema, se puede acercar y trataremos de darle la mejor bienvenida y la mejor información que se necesite. A quien se interese por el caso, lo estamos invitando claramente a esa actividad. Recordamos entonces, eso será el próximo sábado, primero de octubre, en la plaza de 13 y 60, a partir de las 2 de la tarde. Entonces se estará desarrollando esta actividad donde Pablo Morosi decía se estará presentando su libro Un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la bonaerense en la democracia recuperada. Así es. Ernesto, muchísimas gracias por atendernos. No, a ustedes y por la difusión del caso. Que tenga muy buenas noches, chau. Lo mismo, adiós. Hasta luego. Ahí conversábamos con Ernesto Ferreira, uno de los abogados de la causa Andrés Núñez. Se cumplen en el día de mañana 26 años de la desaparición ilegal y muerte de Andrés, cuando un 28 de septiembre, decíamos, del año 1990, cuatro policías de la bonaerense lo fueron a buscar allí a su casa de Villa Elvira, lo detuvieron ilegalmente, allí lo torturaron hasta su muerte y lo hicieron desaparecer.